y lo que estamos haciendo es recordar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, asesinado en 1980 por las fuerzas de la represión y el gobierno militar salvadoreño. Se están cumpliendo justamente 30 años de su asesinato. El 24 de marzo de 1980, lo recordamos en esta fecha que no tiene que ver exactamente con la efemérides, porque justamente el 24 de marzo los argentinos tenemos otras cuestiones para recordar, pero no queríamos dejar pasar el recuerdo para Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador. Y para completar la apertura oficial del programa, damos cuenta del equipo que sostiene esta emisión: José Castillo en las locuciones, Julián Profeta en la operación técnica, manejo de sonido y puesta en el aire, colaborando habitualmente también con la producción periodística. Mi nombre es Leo Vázquez y esto ya es, una vez más, Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Pero quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Con este pueblo no cuesta ser un buen pastor. Es un pueblo que empuja a su servicio a quienes hemos sido llamados, y el que esté en conflicto con el pueblo se estará en conflicto conmigo. Pues sí, la teoría es fácil, en la iglesia desde hace siglos se predica, ¿verdad?, que cuando no hay otra salida pacífica, la lucha armada es una insurrección legítima. Hay dos condiciones indispensables: que se hayan agotado todos los medios pacíficos, y segundo, que los males de la insurrección no se prevean peores que el mal que se trata de botar con insurrección. Atrapados en libertad. Evidenció internacionalmente la falta de libertad de expresión que existe en nuestro país. Quiero hacer constar también que yo no pude hacer nada, porque a pesar de pedírseme de la misma OEA de Washington, le tuve que decir que cuando envié la misión de sacerdotes, se les quitaron los pasaportes y cédulas y se les desconoció. El señor presidente, a pesar de todo esto, ha dicho en México que no hay persecución a la iglesia. El señor presidente acusó en México crisis en la iglesia a causa de clérigos tercermundistas. Denunció la predicación del arzobispo como una predicación política y que no tiene la espiritualidad que otros sacerdotes sí siguen predicando. No es que me estoy aprovechando de mi predicación para promover mi candidatura del premio Nobel, que tan vanidosos me creen. ¿Puede decir usted, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan? Ojalá sí se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, a defender. La historia no callará. Y se volvió célebre por su predicación en defensa de los derechos humanos y murió asesinado en el ejercicio de su ministerio pastoral. Como arzobispo denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Con su evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo. Su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el campo. Dentro de la Iglesia Católica se le consideró un obispo que defendía la opción preferencial por los pobres, y en una de sus homilías, Monseñor Romero afirmó: la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación. En 1994, una causa para su canonización fue abierta por su sucesor Arturo Rivera y Damas. Monseñor Romero recibió el título de Siervo de Dios. En Latinoamérica muchos se refieren a él como San Romero de América. Fuera de la Iglesia Católica, Romero es honrado por otras denominaciones religiosas de la cristiandad, incluyendo a la Comunión Anglicana. Él es uno de los 10 mártires del siglo XX representados en las estatuas de la Abadía de Westminster en Londres. Dice la definición de Enciclopedia de Monseñor Oscar Romero: su muerte no es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia. Comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Y le impondrán el silencio, pero la historia no cambia. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Quizás estas palabras pronunciadas el día antes de su muerte fueron decisivas para que los enemigos del pueblo y de la justicia cumplieran finalmente sus amenazas. Un certero disparo le atravesó el corazón mientras alzaba el cáliz para bendecir la Eucaristía en medio de un pueblo que, atónito, veía cómo su sangre se derramaba sobre el altar. Acusado de comunista, Monseñor Arnulfo Romero se convirtió en la voz del movimiento popular salvadoreño que se levantaba contra la opresión y la miseria. Lejos de las ideologías, este mártir de los pobres, como se le recuerda hoy en día, dedicó su vida a luchar por la justicia social, denunciando con fuerza las constantes violaciones de los derechos humanos. Estudios recientes estiman que entre enero y marzo de 1980, cerca de 1000 campesinos y luchadores sociales fueron asesinados por fuerzas de seguridad o grupos paramilitares. Gran aliado de los que menos tenían en el empobrecido pueblo salvadoreño, Monseñor Romero criticaba con dureza la inequidad existente entre unos pocos que aglutinaban las riquezas y el poder en detrimento de la gran mayoría de la población. Por eso una multitudinaria concentración le acompañó en el momento de su sepelio, quizás presintiendo las premonitorias palabras de este mártir de la vida, quien tras una amenaza dijo que si lo mataban, resucitaría en el pueblo salvadoreño. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en inobjetable ejemplo para todos los pobres de América Latina. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Entre otros tantos reconocimientos que se ha hecho para Monseñor Oscar Romero, se encuentra justamente la película llamada Romero, realizada en 1989, basada en su biografía, con guión de John Sacred Young, y siendo Raúl Juliá la estrella principal representando a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. y otro gran reconocimiento para el padre salvadoreño es la canción El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés del panameño Rubén Blades, que ya estamos compartiendo en Atrapados en Libertad. El padre Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano. Óscar Arnulfo Romero era el segundo de ocho hermanos, hijos de matrimonio formado por el telegrafista y empleado de correos Santos Romero y Guadalupe Galdames. Desde chico tuvo una salud muy frágil y era retraído y callado. En la escuela pública donde estudió, destacó en materias humanísticas más que en las exactas. El padre condena la violencia, sabe por experiencia que no es la solución. El 20 de febrero de 1977, mientras la arquidiócesis se preparaba para la toma de posesión del nuevo arzobispo, estamos hablando justamente de Monseñor Óscar Romero, el país celebraba elecciones presidenciales. Luego de los comicios del 26 de febrero, el Consejo Central de Elecciones declaró vencedor al general Carlos Humberto Romero, candidato del Partido de Conciliación Nacional, que estaba en el poder desde 1962. Las fuerzas opositoras denunciaron un fraude electoral de grandes proporciones y convocaron a una concentración popular en la Plaza Libertad de San Salvador. El 28 de febrero, las fuerzas de seguridad gubernamentales disolvieron violentamente esta concentración popular con un saldo de decenas de muertos y desaparecidos. Durante la semana anterior a la toma de posesión de Monseñor Romero como arzobispo, el gobierno del presidente Arturo Armando Molina arrestó y expulsó del territorio salvadoreño a los sacerdotes Bernard Surville, norteamericano, y Wilbur de Knox, de Bélgica, miembros del clero arquidiocesano. Tres semanas antes, a finales de enero, había sido arrestado y expulsado del país el sacerdote colombiano Mario Bernal. El 22 de febrero, Monseñor Romero tomó posesión del cargo de arzobispo de San Salvador en una ceremonia sencilla celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San José de la Montaña, a la que asistieron el nuncio apostólico Monseñor Emanuel Gerada y los demás obispos del Salvador. Ese mismo día, el gobierno anunció que varios religiosos que se hallaban fuera del país, entre ellos el español Benigno Fernández y el nicaragüense Juan Ramón Vega Mantilla, no debían regresar. El 5 de marzo, durante una asamblea especial de los obispos, se eligió a Monseñor Romero como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se preparó un comunicado para denunciar la persecución de la Iglesia en el país. El 12 de marzo del 77, el padre Rutilio Grande, amigo íntimo de Monseñor Romero, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto con dos campesinos. Grande llevaba 4 años al frente de la parroquia de Aguilares, donde había promovido la creación de comunidades cristianas de base y la organización de los campesinos de la zona. El propio presidente de la República informó a Monseñor Romero sobre la muerte de Grande, prometiendo una investigación sobre los hechos. El arzobispo reaccionó a este asesinato convocando a una misa única para mostrar la unidad de su clero. Esa misa se celebró el 20 de marzo en la plaza Barrios de San Salvador, a pesar de la oposición del nuncio apostólico y de otros obispos. Entre el 78 y el 79 empezó a cambiar su predicación y pasó a defender los derechos de los desprotegidos. Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes y de todas las personas que recurrieran a él, en el contexto de violencia y represión militar que vivía el país. En sus homilías posteriores a la muerte de Rutilio Grande, recurre sin temor a los textos de la Conferencia de Medellín y pide una mayor justicia en la sociedad. Durante los 3 años siguientes, sus homilías, transmitidas por la radio diocesana, denuncian la violencia principalmente del gobierno militar opresor y de algunos grupos armados de izquierda. Señala especialmente hechos violentos como los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas cometida por los cuerpos de seguridad. En agosto del 78 publica una carta pastoral donde afirma el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. En octubre del 79 recibe con cierta esperanza las promesas del nuevo gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero con el transcurso de las semanas vuelve a denunciar nuevos hechos de represión realizados por los cuerpos de seguridad. un día antes de su muerte, hizo un enérgico llamamiento al ejército salvadoreño. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. El tiempo de la vida se me está yendo, y el que limita el tiempo se está riendo. De no ganar, hermano, pa'l nacimiento, pa'l nacimiento. El día lunes 24 de marzo de 1980 fue asesinado cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital de la Divina Providencia, en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador impactó en su corazón momentos antes de la sagrada consagración. Al ser asesinado tenía 62 años de edad. Sus restos mortales descansan en la cripta de la Catedral de San Salvador. En el 93, la Comisión de la Verdad, organismo creado por los acuerdos de paz de Chapultepec para investigar los crímenes más graves cometidos durante la Guerra Civil Salvadoreña, concluyó que el asesinato de Monseñor Oscar Romero había sido ejecutado por un escuadrón de la muerte formado por civiles y militares de ultraderecha y dirigidos por el mayor Roberto Daubuisson, fundador del Partido Arena, y el capitán Álvaro Sarabia. Daubuisson, que murió en el 92, siempre rechazó su vinculación al hecho. En 2004, una corte de Estados Unidos declaró civilmente responsable del crimen al capitán Sarabia, único sobreviviente, ya que Daubuisson murió de cáncer años atrás del juicio. Y el 6 de noviembre de 2009, el gobierno salvadoreño, presidido por Carlos Mauricio Funes, decidió investigar el asesinato de Romero para acatar un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000. En la tarde la sangre se está viviendo. Este militar, Roberto Daubuisson, que murió sospechado de ser el coordinador del ataque que terminó con la vida de Monseñor Oscar Romero, fue, como te decía, el fundador del Partido Arena. El Partido Arena era un sector de la ultraderecha política salvadoreña que estuvo en el poder unos cuantos años y que fue derrotado el año pasado por el candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, integrado a la vida política del país luego del fin de la guerra y los acuerdos de paz de 1992. Mauricio Funes, el actual presidente de El Salvador, no es un antiguo comandante guerrillero, sino un periodista vinculado al sector del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Y el Frente Farabundo Martí no es, en la actualidad, un sector revolucionario de la izquierda marxista socialista más radicalizada, como lo supo ser durante los años de plomo en El Salvador, pero sin embargo es obviamente una nueva alternativa y una esperanza que se abre para este país tan golpeado y para toda la región. Estas eran las palabras de Mauricio Funes al visitar la tumba de Monseñor Óscar Romero luego de haber asumido como presidente de El Salvador. Siempre digo que la iglesia en El Salvador no podría ser cualquier iglesia. La iglesia en El Salvador, en un país caracterizado por el pecado estructural, por profundas contradicciones sociales, no podía ser más que una iglesia que tuviera una opción preferencial por los pobres. Yo lo sostuve a lo largo de mi campaña, durante más de 18 meses que dediqué al recorrido territorial y al contacto con la población, especialmente con los más vulnerables, con los más pobres, con los excluidos del desarrollo económico y social. Que si la voluntad popular y Dios me permitían ganar la elección presidencial, haría un gobierno que tendría, tal como lo soñó Monseñor Romero, una opción preferencial por los pobres. Monseñor Romero se convierte, como lo fue a lo largo de mi ejercicio periodístico profesional por más de 20 años, se convierte en el guía espiritual, en el mentor de una nueva forma de hacer política, de un nuevo estilo de gobierno, de una nueva forma de concebir el ejercicio público. Un homenaje público a la memoria de Monseñor Romero y sobre todo pedirle que guíe nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu para, a lo largo de los 5 años que dura mi mandato, no decepcionar al pueblo salvadoreño a quien también dedico mis 5 años de presidencia. Que comprenden que el pastor tiene que hablar de política y por eso no podemos dejar de hablar de las realidades sociales, económicas y políticas, porque tenemos que iluminarlas con la luz del Evangelio. Ya no queremos masas de hombres con las cuales se ha jugado tanto tiempo. Queremos hombres que como higueras productivas sepan decir sí a la justicia, no a la injusticia. De Monseñor Óscar Arnulfo Romero, su mensaje orientador continúa vigente. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Hay que saber quitarse los anillos para que no le quiten los dedos. El que no quiere soltar los anillos se expone a que le corten la mano. Y el que no quiere dar por amor y por justicia social se impone a que se lo arrebaten por la violencia. Palabras de Monseñor Arnulfo Romero, San Salvador, 1967. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Medios de comunicación u oposición. Atrapados en libertad, @hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en Libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en Libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Te recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad. Estás en el aire de la 530, La Voz de las Madres, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y lo que estamos desarrollando es un programa sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, asesinado por las fuerzas de represión del ejército y del gobierno salvadoreño en 1980. El domingo 23 de marzo de ese año predicó una homilía que tituló La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria y trascendente. Al día siguiente tuvo varios encuentros. Fue después de la residencia de los jesuitas de Santa Tecla a hablar con Segundo Ascué, que era su confesor. Volvió al hospital en que vivía a celebrar la misa vespertina. A la finalización de la homilía, cuando Romero estaba extendiendo el corporal sobre el altar, fue asesinado por un francotirador. 30 años después, se están cumpliendo 30 años, Monseñor Romero sigue enterrado en el sótano de la Catedral de San Salvador con un tiro a la altura del corazón. Creyeron apagar su voz en 1980, pero su voz desde entonces no ha hecho más que amplificarse por el mundo entero, encadenándose como su voz por la radio, como aquel sonido de campanas que escuchó en Roma y que grabó para que las oyeran sus campesinos del Salvador, como si se tratara el latido de su corazón viajando siempre en su pueblo. Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador es a quien estamos recordando, justamente como recién te leía en este texto, al cumplirse 30 años de su asesinato el 24 de marzo de 1980. Lamentablemente, como comentábamos al principio del programa, el 24 de marzo en nuestro país hay otras cuestiones que recordamos año a año en este programa y en esta radio. Por eso es que no podíamos acertar exactamente con la efemérides para Monseñor Óscar Romero del Salvador, pero no podíamos dejar de recordarlo, cercanos a la conmemoración y el recuerdo por los 30 años de su asesinato. Este programa también lo vas a poder escuchar en repeticiones en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y en la página del programa, donde vas a poder encontrar los videos de los audios que compartimos durante el programa de hoy, documentales sobre la muerte, el desarrollo de su carrera religiosa y toda su vida, informes sobre quién y cómo se desarrolló el episodio de su asesinato y canciones que lo recuerdan. Te recuerdo www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos puedes escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Atrapados en Libertad, entonces, en el aire de la 530, cuando se están cumpliendo 30 años de su asesinato, para Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador. La razón, siempre creo que le hemos señalado, es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener, porque el pueblo está muy concientizado y tienen que convencerse de que hay que cambiar de raíz todo el sistema. Fue consagrado obispo el 21 de junio de 1970. Cuando Monseñor Romero es nombrado arzobispo de San Salvador, la situación de miseria en la cual vivían las grandes mayorías era insoportable, y era delito demandar simples mejorías laborales y tierras para trabajar. Sin embargo, la oligarquía, los ricos y poderosos no querían ceder nada. Como los gobiernos eran de ellos, orientaron a los cuerpos de seguridad recibir con culatazos la demanda del pueblo organizado. Los cuerpos policiales y los escuadrones de la muerte perseguían, secuestraban, torturaban, desaparecían o enviaban a la cárcel a quien exigiera justicia y reparto de las riquezas a los ricos y a sus gobiernos. Se asesinó y desapareció a miles de personas campesinas, obreras, estudiantes, intelectuales, religiosas y sacerdotes. Y así comenzó la guerra, porque el pueblo tenía que defenderse. Monseñor Romero denunció las injusticias sociales y la represión cada vez más insistentemente, acompañando al pueblo en su justa defensa. Ante la represión que sufría la población organizada en el campo y la ciudad, Monseñor Romero siempre estuvo presente para consolar, acompañar y denunciar, convirtiéndose así en la voz de los sin voz. Busco al hombre salvadoreño, a nosotros, al que yo visitaba en estas visitas a los tugurios, que vive allí en la miseria, en la pobreza, en el hambre. A este hombre es al que tenemos que anunciar. Y no queremos hombres masa, no queremos hombres que los manipulen. Queremos hombres, verdaderas imágenes de Dios, que aunque vivan en el tugurio, en el monte, sean respetados. Son iguales que el Señor que vive en la capital. Que la reforma agraria no debe hacerse con la intención de encontrar una salida al modelo económico capitalista que permita continuar su desarrollo y seguir acumulando y concentrando las riquezas en pocas manos, ahora desde el sector industrial, comercial o financiero. Tampoco debe hacerse para volver a adormecer al campesino e impedir que siga organizando y aumentando su participación política, económica y social. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Si bien es conocido el conflicto civil armado que azotó a El Salvador hasta hace apenas 18 años, y ya hemos dado cuenta de él en este programa cuando desarrollamos el informe sobre el poeta Roque Dalton, cabe recordar que la guerra civil de El Salvador se le llama el conflicto interno que se desarrolló en el país durante 1980 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970 también. Se enfrentaron el ejército gubernamental, la Fuerza Armada de El Salvador, el gobierno militar que manejaba los destinos del país y de sus ciudadanos por fuera de las fronteras de la voluntad popular, obviamente, en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un conglomerado de agrupaciones de izquierda que, luego de enfrentar a las fuerzas de la represión, cada una por su parte decidieron unirse hacia fines de la década del 70. El conflicto no fue declarado nunca en forma oficial y el número de víctimas que se calcula por esta confrontación armada durante más de 15 años ha sido calculado en 75.000 muertos y desaparecidos. El conflicto concluyó luego de un proceso de diálogo entre las partes con la firma de un acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país, en lo que decíamos anteriormente. Y cabe destacar que 75.000 muertos y desaparecidos es la cifra que se calcula como víctimas del conflicto armado, en su gran mayoría civiles y militantes revolucionarios. Y si se tiene en cuenta que en la década del 80 la población de El Salvador rondaba los 4 millones y medio de habitantes, ello equivale a decir que casi el 2% de la población perdió la vida en el conflicto. Si bien generalmente nos inclinamos a decir que el número, la cantidad de víctimas no hace necesariamente a la gravedad del conflicto, en este caso sí parece ser un índice representativo de los años oscurísimos que vivió El Salvador, con los gobiernos militares oprimiendo y hambreando obviamente a todo el pueblo y las organizaciones revolucionarias intentando dar respuesta a esa represión y supresión de todos los derechos y las necesidades básicas de los habitantes de todo el país. Un bienestar personal, una seguridad de mi vida, no me interesa mientras mirara en mi pueblo un sistema económico, social y político que tiende cada vez más a abrir esas diferencias sociales. Lo que yo quisiera del Supremo Gobierno era un esfuerzo por garantizar esa verdadera paz que todos anhelamos, pero que no se puede conseguir con represiones y con atropellos, sino con la justicia social, que es lo que más nos urge entre nosotros. Como pastor y como ciudadano salvadoreño, me apena profundamente el que se sigan masacrando el sector organizado de nuestro pueblo solo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad. Estoy seguro que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los familiares de tantas víctimas no serán en vano. El gobierno, la Fuerza Armada desmentía las denuncias de Monseñor Romero, pero las denuncias tenían pruebas, siempre tenían pruebas. Y las pruebas venían de las investigaciones que se hacían en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Teníamos testimonios, teníamos denuncias, teníamos evidencias. y los muertos estaban ahí. Es decir, nadie inventaba los muertos, nadie inventaba los desaparecidos. Se enfrentó al Poder Supremo de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los jueces. Se enfrentó a los poderes políticos de su tiempo, a todos los escuadrones de la muerte, a las Fuerzas Armadas. Y él siempre pedía de que no se podía violar la dignidad de la persona humana de esa manera. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Al finalizar la década del 70, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica y el único sin costa sobre el Mar Caribe, vivía tiempos violentos, gobernado por una junta militar que usurpó el poder con un golpe de Estado. Óscar Arnulfo Romero, sacerdote católico, se involucra así en la actividad social de su país en defensa de los más pobres y expresa a viva voz su solidaridad con el pueblo salvadoreño. Víctima de una grave crisis económica, su asesinato realizado el 24 de marzo de 1980 provocó la indignación del pueblo que se alzó en armas para liberarse de la opresión y la ignominia. Fueron 12 años de una guerra civil que costó la vida a más de 75 mil personas entre muertos y desaparecidos. Asesinado a los 62 años de edad, los restos del Monseñor Romero descansan en la cripta de la Catedral de San Salvador. El informe de la comisión además revela que varias instancias oficiales funcionaron también para ocultar la verdad. Monseñor Romero, símbolo de unión y solidaridad con los pobres durante la guerra en El Salvador, es un ejemplo de vida, respetado y valorado por comunidades de ese país y de otras partes del mundo. Para no saturar de información al que esté escuchando este informe sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, es que no reseñamos todas las informaciones técnicas y artísticas o autorales sobre los audios que estamos compartiendo de los documentales sobre la vida de Monseñor Óscar Romero, pero absolutamente todos ellos y con todos los créditos correspondientes obviamente los vas a poder encontrar en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Algunos de ellos ya estaban subidos en la página, en la sección dedicada al poeta salvadoreño Roque Dalton, y algún otro que vas a encontrar ahora en esta nueva sección dedicada a Monseñor Romero se titula ¿Quién mató a Romero? Y ya estamos compartiendo un fragmento de ese documental en el aire de la 530 y en Atrapados en Libertad. A primeras horas de la noche del 24 de marzo de 1980 en San Salvador, un Volkswagen rojo se aproxima a la capilla del Hospital de la Divina Providencia. En el asiento trasero del automóvil, un sicario armado con un rifle Roberts estadounidense de precisión. Su misión, asesinar al arzobispo de San Salvador. Óscar Arnulfo Romero, nacido en 1920, hijo de un carpintero de pueblo, fue ordenado sacerdote en Roma en 1946 por el Papa Pío XII, después de haber dirigido 3 años la Iglesia Católica de la República de El Salvador. Si para sus partidarios Monseñor Romero es un santo, para sus detractores un subversivo, un comunista. El arzobispo es calificado de voz de los que no tienen voz. Y sus homilías y sermones dominicales en la Catedral de San Salvador se tornan en símbolos de la resistencia contra el régimen militar. No tenía unos guardaespaldas, que un pequeño ejército que lo cuidara. No era un hombre peligroso y sin embargo le tenían muchísimo miedo a Monseñor Romero. Por eso él llegó a ser, y es todavía, creo yo, el hombre más amado en El Salvador y el hombre más odiado al mismo tiempo. Las llamadas 14 familias dominaron y explotaron El Salvador a lo largo de 30 años, tal como si el pequeño país centroamericano fuera una hacienda de su propiedad, con la bendición de la Iglesia Católica. De ahí que la oligarquía salvadoreña considerase que las homilías, sermones y declaraciones de prensa de Monseñor Romero fueran verdaderos llamados a la revolución y a la lucha contra Dios y la patria. En la década de los 70 del pasado siglo, y junto a Monseñor Romero, el jesuita Rutilio Grande era glorificado por su parroquia de Aguijares como si fuera un santo. Era un sacerdote de la nueva generación de religiosos comprometidos políticamente. El religioso conservador que era Óscar Romero había discutido muchas veces con el jesuita rebelde, hasta que el asesinato acabó por abrirle los ojos a la realidad política de su país. Al Vaticano no se le oculta el vuelco político de su prelado salvadoreño. Monseñor Romero mantiene estrechas relaciones con la Santa Sede desde que en Roma fuera ordenado sacerdote por el Papa Pío XII. Pablo VI, sucesor. Pío XII concedió al sacerdote salvadoreño el anillo episcopal para ascenderle seguidamente a la dignidad de arzobispo. Pero en 1978, un nuevo papa ocuparía el trono de San Pedro. El apasionado cardenal polaco Wojtyła, anticomunista acérrimo, estrechamente relacionado con la Casa Blanca. Claro, los demás jerarcas obispos se sienten convulsionados. Y públicamente ellos tienen que tomar una postura diciéndole al gobierno y a los ricos, no, nosotros siempre estamos con ustedes, ¿verdad? Pero es que Monseñor Romero forma como una especie de lunar, como una especie de vacío entre nosotros. Y entonces empezó a haber una especie de señalamiento de sus mismos hermanos obispos hacia él. Entonces muchos ricos y el gobierno, tal vez o los militares, pretendieron quitar a Monseñor Romero del arzobispado. En la primavera de 1979, Monseñor Romero acude a Roma llevando en su equipaje las fotos del sacerdote recién asesinado. Un drástico testimonio con el que quiere hacer patente a su santidad la terrible situación que se vive en El Salvador. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En El Salvador, se considera al coronel Roberto Dauisón, ex jefe de los servicios secretos del ejército, el gran capo del terror. Ya entonces, su hermana se enfrenta abiertamente a él. Marisa Dauisón se sitúa en los antípodas de su ideología de extrema derecha. Y era en ese momento y en esos años el líder que logró aglutinar y organizarse a toda esa gran oligarquía y a esos sectores ricos de la población salvadoreña. Dauisón es un personaje hartamente conocido en Estados Unidos. Tal vez sea esta la razón por la que los párrafos de su expediente en la CIA estén plagados de tachaduras en negro. También estuve en un curso en Washington en el año 1975. A él lo forma desde que sale de la escuela militar, se lo llevan a Washington, a la Escuela de las Américas. Después estuvo en Panamá, después estuvo en Taiwán, formándose en un curso de guerra psicológica. Entonces, era una pieza clave de los norteamericanos en El Salvador. Mire, como eso fue hace tanto tiempo, el entrenamiento que estuvo en Estados Unidos, como le digo, en 1965, que era un curso de policía, algunas técnicas, algunas cosas muy buenas para irlas adecuando a nuestro medio. Lograron formar en él a ese militar que defendía ciegamente la seguridad y que respondía a los intereses norteamericanos de la defensa. Ya hemos hablado en alguna oportunidad de Carlos Mejía Godoy, el músico nicaragüense, uno de los más importantes compositores e intérpretes de Latinoamérica y por supuesto de la nueva canción, que participó activamente en el periodo de gobierno sandinista entre el 79 y el 90, que acompañó la gesta revolucionaria en Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y su obra de contenido altamente social es muy importante en la historia de la música de Nicaragua y de toda la desarrollada en el idioma español. Y obviamente Carlos Mejía Godoy dedicó una canción para Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, que ya estamos escuchando en Atrapados en Libertad. Somos millones de hermanos pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que del continente entero, como volcán encendido, que su furia detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. En la vida del padre Romero estaba plasmado su amor a las comunicaciones. Se convierte en director del semanario Chaparrastique de la diócesis. Además, escribe para el Diario de Oriente y participa en diferentes medios de comunicación. No es de aquellos de que esperan que el pueblo vaya a ellos. Él fue al pueblo, fue a descubrir la realidad del pueblo. Y cuando vio que no era mentira lo que se suponía, lo que uno intuía, y se dio cuenta de esa gran realidad, fue que eso le fue a él transformando, por decirlo así, no su modo de ser, sino su modo de actuar. De mi pueblo ensangrentado, hoy me duele por mi hermano El Salvador, torturado, pero sabrán los carayas que la lucha no termina. El triunfo de Nicaragua es bienvenido para ti, con Sandino y con Guevara. el sitio de la Biblioteca Cervantes Virtual, el cual te recomendamos que visites en varias oportunidades ya. Por ejemplo, cuando desarrollamos el informe sobre Nicolás Guillem, aporta también una biografía, un informe y una sección especial de su página para la vida de Monseñor Oscar Romero, de la cual vamos a tomar un fragmento para compartir en este momento, y vamos a utilizar también varias partes para nutrir el informe que vamos a subir en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com y sobre Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Tal como lo denuncia el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno no realizó ninguna investigación exhaustiva sobre el asesinato del arzobispo Romero. Roberto Dahuizón, líder de los Escuadrones de la Muerte y antiguo miembro de la Guardia Nacional de Somoza, fue arrestado en mayo de ese mismo año, y a pesar de las pruebas que lo implicaban tanto en el asesinato de Monseñor como en la conspiración para realizar un golpe de Estado, fue puesto en libertad con el beneplácito del ministro de Defensa. La firma del acuerdo entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, llevada a cabo en 1992, supuso para El Salvador el inicio de ese proceso de paz con el que soñó Monseñor Romero, un proceso de democratización y de recuperación económica que se ha basado, como proponía Monseñor, en el diálogo. En este periodo, la figura de Óscar Arnulfo Romero ha continuado siendo un símbolo de justicia y de compromiso social para el pueblo salvadoreño. El corazón de El Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. 1980. El Salvador está en guerra. El ejército, asesorado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, reprime salvajemente a las comunidades que piden tierra y justicia. Los muertos, torturados, refugiadas y desaparecidos se cuentan por miles. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Fue la última vez que habló ante su pueblo, su última homilía. Al día siguiente, lunes 24 de marzo, celebraba misa en la capilla del Hospitalito de Enfermos de Cáncer. El francotirador estaba apostado a la entrada de la iglesia. Disparó un solo tiro a la altura del corazón. Monseñor Romero cayó derribado a los pies del altar. En un instante, sembró el suelo de semillas de sangre. Estados Unidos no dijo una palabra. El Vaticano tampoco. Pero la voz del pueblo, que es la verdadera voz de Dios, ya lo hizo santo. San Romero de América. Estamos otra vez en pie de testimonio. Pastor y mártir nuestro, Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra. Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el continente. Romero de la Pascua latinoamericana. Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa, como Jesús, por orden del imperio. San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. Queremos saludar a los oyentes que por tanto tiempo han esperado este momento y que gracias a Dios ha llegado. No ignoramos el riesgo que corre nuestra pobre emisora por ser instrumento y vehículo de la verdad y de la justicia. Pero sabemos que el riesgo hay que correrlo, porque detrás del riesgo hay todo un pueblo que apoya esta palabra de verdad y de justicia. Despedimos ahora sí de esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, no sin antes recordarte que podés encontrar todos los documentales, los videos, los informes, las canciones los homenajes y los textos y todos los audios de Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador en la página de este programa dedicada justamente a él, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir y comunicarte con nosotros a través del correo electrónico, que es atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y también te recuerdo que este programa lo vas a poder escuchar en repeticiones en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Solo resta agradecer la colaboración en la puesta técnica en el aire del programa por parte de Julián Profeta. Mi nombre es Leo Vázquez y dedicamos el programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y saludamos también, como siempre lo hacemos, a Fernando de Trápaga, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.